Radio Ubrique. Deportes. Y ahora sí, sintonía de tiempo de deportes, nos quedamos abordando la actualidad deportiva, una actualidad deportiva que, bueno, pues teníamos aparcada, desde el mes de diciembre. Veremos a ver en este inicio de enero cómo podemos ir desarrollando esta información deportiva, que en el día de hoy pues vamos a arrancar con la puesta en orden de todo lo que ha acontecido en las últimas fechas para el Ubrique Club de Fútbol, el equipo senior del Ubrique Club de Fútbol, actualidad que no abordábamos desde prácticamente mitad del mes de noviembre, casi dos meses desde entonces, en los que además del parón ha habido fútbol, concretamente cuatro partidos de los cinco que tenía programados para todo este tiempo, porque el encuentro entre Ubrique Club de Fútbol y Gédula Club Deportivo ha tenido que aplazarse hasta en dos ocasiones debido a los diferentes temporales que hemos tenido en dos fechas que ha coincidido con los dos días programados para este partido. Se queda todavía aparcado, de momento aparcado, está previsto para en un primer momento para este próximo miércoles 14 de enero, al menos eso indica la web de la federación. Ahora le preguntamos a Melli, pero además de ello, pues cuatro partidos que además han servido para enderezar el rumbo del Ubrique Club de Fútbol, que estaba en esa zona baja de la clasificación, una zona que no abandona del todo, pero sí que se encuentra en una mejor disposición, porque a día de hoy, y tras dos empates y dos victorias, los ubriqueños se han colocado duodécimos en la clasificación con 14 puntos, eso sí, con un partido menos, ese que tienen aplazado con el Gédula, que a día de hoy está décimo con 20 puntos. Una victoria sin duda daría un salto, no en cuanto a puestos, pero sí en cuanto a puntos con respecto a la zona baja. Ahora abordamos también la clasificación y sobre todo se engancharía, ¿no?, a esos equipos como Grupo de Empresas Bazán, Gédula, incluso Bejer Balompié, y ya un poco más arriba Olvera y Tesorillo, que están con 23, además del Chipiona. Pero sobre todo, como decimos, dejaría un poco más atrás a Jimena Athletic, Algeciras, Jerez y Nueva Jarilla. Por cierto que el Algeciras Club de Fútbol, que se ha metido ahí en las últimas fechas, en esa zona baja, empezó bien la temporada, pero poco a poco está cayendo, o ha caído hasta zona incluso de descenso, y que será, además del Gédula, el siguiente rival el próximo fin de semana, el próximo desplazamiento del Ubrique Club de Fútbol este próximo fin de semana, este próximo domingo concretamente, a partir de la 1:30. Por tanto, una semana importante para los chicos de Melli, que tienen por delante dos partidos ante rivales, podemos catalogarlos de directos, al menos que están en esa zona media-baja de la clasificación, y que pueden servir para impulsar aún más al equipo. Un equipo que viene en esa dinámica positiva y que le ha llevado en este último fin de semana a empatar a cero frente a la Real Balompédica Linense, que hasta no hace mucho estaba prácticamente liderando o coliderando la tabla clasificatoria de esta segunda andaluza. Ahora sí que ha caído hasta la quinta posición, sobre todo esta semana, que fruto del empate, además de las victorias de Juventud Saluqueña y Chiclana Industrial, le hacen ponerse quintos con 30 puntos. Un resultado también de mérito que viene a confirmar las buenas sensaciones tras las victorias por 2-1 ante el Jerez Club Deportivo y por 1-2 a domicilio frente al Grupo de Empresas Bazán, en la que ha supuesto la primera victoria del cuadro ubriqueño a domicilio. Se producía el pasado 14 de diciembre en San Fernando ante el Grupo de Empresas Bazán. Enseguida vamos a estar con el entrenador ubriqueño para abordar y valorar lo acontecido en estos dos meses, para ver todo lo que está por venir, porque el Ubrique tiene todavía un mes de enero, la verdad que trepidante, con esos dos partidos frente a Gédula y Algeciras esta misma semana, también ya la próxima semana frente al Club Deportivo San Roque. Se volverá a medir de esta forma uno de los equipos que está arriba en la tabla, concretamente en segunda posición, con 33 puntos solo por detrás del Club Deportivo El Torno, que sigue siendo el líder. Y es que El Torno no conoce, si bien está o lleva arrastrado tres empates las últimas tres jornadas, eso no le ha servido para perder el liderato, porque el equipo jerezano, como decíamos, no pierde desde la jornada número uno, desde la primera jornada, el 7 de septiembre, frente precisamente al San Roque. Allí perdió 2-0 y desde entonces pues no conoce la victoria el club, este Club Deportivo El Torno. Ahora vamos a abordar en el día de hoy también todos los resultados de la jornada en este grupo gaditano de la segunda andaluza, cómo queda la clasificación. Hablaremos con Meji, pero antes hablamos de cuestiones como la que van a tener lugar también este fin de semana en Ubrique, porque este próximo sábado 17 de enero, a partir de las 10:30 de la mañana, las instalaciones del Club de Billar de Ubrique, en el pabellón municipal de deportes, acoge la elección final para la selección provincial de Cádiz, que se realizará por el sistema de KO directo, ordenados por promedios de esta sede de Ubrique y la ya disputada en Trebujena. Los partidos se van disputar a la distancia de 50 entradas o 40 carambolas, aquello que se alcance antes. Son cuestiones que tenemos que abordar esta semana. También tenemos que hablar, o queremos hablar, de baloncesto, del equipo senior masculino, del senior femenino. Queremos adentrarnos también en la actualidad del cadete masculino y también tendremos o queremos conocer lo acontecido este pasado fin de semana, que se disputaba el Campeonato de Andalucía de Campo a través en Villamanrique de la Condesa, en Sevilla. Ahí tuvimos representación ubriqueña con José Antonio Salguero, con Frank Jaén y con Luis Zacarías Gálvez. De todo ello, además, también que ha arrancado el año, este fin de semana, en lo que a carreras por montaña se refiere, y además con una cita como la Jimera 3 Trail ahí en el horizonte de muchos, más para adelante también Bandoleros ya en el primer fin de semana de marzo. Como decimos, ha arrancado la temporada de carreras por montaña con el arranque de la Naturaventura Trail Series, con esa trail urbana de Villaluenga del Rosario, que ha tenido participación ubriqueña. De todo ello hablamos en los próximos días. Hoy nos centramos en fútbol y en el Ubrique Club de Fútbol. Tuviera que elegir entre lo que tengo, si tuviera que elegir lo más bonito. Dos victorias y dos empates. No conoce la derrota el Ubrique Club de Fútbol desde esa última vez que conversábamos con sus protagonistas. Dos meses se van a cumplir desde que el Ubrique Club de Fútbol perdiera por última vez. Fue por 2-3 frente a la Juventud Sanluqueña. Desde entonces, como decíamos, ¿no? Pues ha llovido mucho, tanto que, por ejemplo, en dos de esas jornadas de las que ha llovido, pues se ha provocado ese aplazamiento del partido entre Ubrique Club de Fútbol y Gédula Club Deportivo, previsto en un primer momento. Veremos ahora, le preguntamos a Meji, el entrenador, según reza en la web de la federación, para este próximo miércoles a las 9 de la noche aquí en el Antonio Barbadillo. De ello, de lo que está por venir y de lo bueno que ha ocurrido, que ha acontecido en estos dos meses, pues vamos a repasar todo ello con Meji, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Meji, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Qué miedo me da saludarte, viendo que, bueno, pues desde que no hablamos, pues el equipo no pierde. Pues sí, antes hemos estado hablando a micrófono cerrado de esto mismo, ¿no? Que te he dicho, me da miedo que me entreviste por el tema de que desde que no me hace una entrevista, pues el equipo no ha vuelto a perder. Pero bueno, estas son anécdotas y en el fútbol no existe este talismán que dice que si pasa una cosa va a pasar la otra. Aquí lo que cuenta es el trabajo diario, el querer competir y que salgan las cosas bien, y eso no influye en que hables con alguien o no hables. Sí que es verdad, bromas aparte, pero sí que es verdad que, y te lo he contado y lo he contado alguna vez en el programa, ¿no? Que cuando veo, sobre todo los equipos de cantera, los que le hacemos un seguimiento un poco más periódico y no tan regular, tan continuo, pues sí que es verdad que cuando veo que un equipo tiene esa racha, intento no llamarlo hasta que pierde, intento alargarlo. Pero bueno, en este caso, pues bueno, también la actualidad manda, y sí que hacía mucho tiempo que no hablábamos, Meji, que dos victorias y dos empates, muy diferente, ¿no? Los ánimos, las sensaciones de cuando hablábamos la última vez, ¿no? Pues sí, en reglas generales el equipo ha seguido trabajando, hemos seguido la misma dinámica. Es verdad que por pequeños detalles se nos han ido algunos partidos, pero bueno, el trabajo estaba ahí, sabíamos que el equipo iba a coger siempre la racha famosa que estábamos persiguiendo. Y bueno, pues han venido partido de Scipiona, que la verdad que incluso lo pudimos ganar, podían haber sumado una tercera victoria. Pero bueno, no se dio, un empate y bueno, un puntito seguimos sumando, y bueno, y con la ilusión de que teníamos el otro partido con el GT Deportivo, en la que fuimos superiores a ellos y bueno, y ganamos. Y esa victoria nos dio mucha moral y bueno, y ya después pensando en Bazán, que sabíamos que era un campo complicado, porque allí es verdad que últimamente están puntuando bastante, pero es un equipo que se estaba reforzando con gente de nivel. Y bueno, el equipo dio una dimensión en el campo en San Fernando que fue impresionante. Desde primera hora nos hicimos con el control del partido hasta el minuto 90, que nos expulsaron el futbolista y nos pitaron un penalti. Y nada, el equipo se puso ganando 0-2, pero bueno, en la primera parte, si no fuéramos ido con un 0-4, un 0-5, no fuera pasado nada, porque hubo ocasiones de sobra de haber puesto un marcador insalvable en la primera parte ya. Pero bueno, se consiguió los tres puntos, una mora impresionante para el equipo. Ya creemos, bueno, siempre hemos creído, pero ya creemos un poco más en el trabajo colectivo que veníamos haciendo. Y bueno, viene esta semana, vino el parón de que todos los equipos han tenido un parón de 3 semanas, nosotros hemos tenido un parón de 4, por el tema que tú has dicho de la lluvia del partido de Gédula, que se suspendió 2 veces. Pero bueno, el equipo en fiesta ha seguido trabajando, no hemos parado de trabajar el equipo para que pueda conseguir el nivel que estamos buscando de él. Y bueno, esta semana vino una balón pedicalainense que, aunque traía algunas bajas, porque conozco el equipo muy bien, pero bueno, era un equipo de la tabla de los que estaban metidos en acceso directo, y tenía muchos argumentos para poder, nos puesto las cosas muy complicadas. Bueno, muy complicadas que no las puso, pero bueno, sacamos un empatito también y bueno, seguir sumando y todo lo que sea sumar tanto en casa como fuera, pues para nosotros es bien recibido. Sobre todo, Meji, estaba viendo una liga en la que en las últimas semanas, tú ves la clasificación donde aparecen en colorines los 5 últimos resultados de cada equipo, y hay mucho amarillo, hay mucho empate. Esto da que pensar que más aún cobra sentido esa frase de que si no puedes ganar, al menos que no pierdas, ¿no? Y es que un empate en esta categoría está muy cotizado, muy codiciado, y es que es muy valioso, ¿no? En una liga con tantos empates, ¿no? Sí, ahí es verdad que ha habido muchos equipos que han tenido una racha muy positiva y por eso están arriba, pero en esta categoría cualquiera le gana a cualquiera. Incluso ayer iba yo siguiendo el resultado porque ayer fui también a ver partido del Arco contra el Rayo Sanluqueño y estaba intentando tener información sobre Jerez Deportivo y el Gédula, y bueno, y un partido que Jerez iba ganando 0-2 y le remontan y termina perdiendo un 2-3. Esta liga es así, y te puedes confiar porque en 5 minutos te pintan la cara, y bueno, y nosotros lo hemos sufrido en nuestras carnes, un partido igual que íbamos ganando fuera, ganando 0-2 y nos remontaron, nos metieron 4. Entonces, la liga esta es así, aquí ahora se van a apretar todavía más las cosas, hay equipos que se están reforzando, tanto el Chiclana como el grupo de empresas Bazán. La balona no, porque la balona lo que hace es suministra de jugadores de equipos inferiores, pero la mayoría de ellos, el torno se va a reforzar con gente de Jerez, Nueva Jarilla está reforzado, de hecho nosotros seguimos con con nuestro equipo. Es verdad que nos hemos reforzado con gente de nuestra de aquí, que como Ismael Ceballos, que nos ha dado mucho, y bueno, que te voy a decir de Cristian, ¿no? El hombre gol del equipo, que además de gol no da trabajo, y bueno, y después toda la plantilla al completo que venía trabajando desde verano, que se dan el arma toda la semana y los fines de semana porque el equipo consiga resultados positivos. Uh-huh. Ahora llega ese periodo en el que los equipos, sobre todo de la zona de Jerez, la Bahía, incluso Campo de Gibraltar, jugadores que en verano intentaron probar y colarse en plantillas de categorías superiores, ahora ven que no están contando con algunos minutos y bajan, ¿no?, a esta categoría, a esta segunda andaluza, y a esos refuerzos a los que te hacía referencia, ¿no, Melli? Sí, la mayoría de los equipos se están esforzando por eso. Por ejemplo, el Chiclana Industrial tiene un equipo en Chiclana también que es de tercera, que está en tercera división, incluso de Coni, en la que los futbolistas no tienen minutos y lo que son gente joven y no saben aguantar una temporada en una categoría nacional. Y bueno, y se dejan guiar por gente extradeportiva, y bueno, y van y se vienen a categorías más inferiores a jugar, a tener minutos, que es lo que quieren, pero a lo mejor yo creo que puede ser un error, ¿no? Porque están de tercera bajada a una segunda andaluza, yo creo que es un paso muy muy grande, un escalón muy grande. Y bueno, pero sabemos que todos los años pasa lo mismo, que los equipos que empiezan la temporada y no les van las cosas bien, después empiezan a tirar de gente que no está teniendo minutos, le dicen que le van a pagar un dinero que al final después ni se los pagan, y claro, bueno, se refuerzan y la competición se hace todavía más dura. Por eso muchas veces decimos que en la segunda vuelta las categorías suelen ser de un poco más nivel que en la primera vuelta. Pero bueno, aquí no nos van a salir ningún Maradona, ni ningún Messi, ningún Cristiano Ronaldo. Es decir, que aquí un futbolista no hace un equipo, y bueno, y aquí los equipos se hacen de plantilla que estén bien conjuntadas, y bueno, yo creo que la plantilla que tenemos de Ubrique está bien conjuntada, y tenemos la suerte de que tenemos ahí 22 chavales o 23 chavales que lo dan todo por el escudo. Melli, si te pregunto por qué el equipo ahora no pierde y por qué antes perdía más y ahora no, ¿es algo circunstancial o qué ha cambiado en el equipo, en la dinámica, en la plantilla, en el vestuario, en los partidos? ¿Qué ha cambiado para poder conseguir esta racha? No, la mayoría de las veces no suelen ser dinámicas, ni que tenga una dinámica más positiva o más negativa. Muchas veces el factor psicológico y los estados de ánimo son los que te dan que haya un bloque de futbolistas que tengan más claro lo que tienen que hacer en el campo. También es verdad que nosotros llevamos una plantilla que tenía que tener una adaptación, porque muchos venían sin jugar, y yo creo que la plantilla ahora está súper bien adaptada a la competición, ya sabe gestionar muchos momentos de los partidos, aunque todavía nos falta, pues es verdad, la gente de fútbol como nosotros, que estamos en los banquillos, estamos en la grada, que hay mucha gente en la grada que puede tener incluso más conocimiento que uno de lo que ve en un partido de fútbol. Pues bueno, sabemos que hay muchas carencias, pero bueno, la categoría está así, ¿no? Es una liga que no te vas a encontrar un equipo que sobresalga mucho más de los demás, aunque siempre hay algunos que sí. Pero bueno, la mayoría de ellos son equipos de este mismo nivel. Y mi plantilla lo tengo muy claro. Sabía que tenía un periodo de adaptación. Creo que ya está más consolidada la idea que había desde primera hora con ellos, y que ellos vayan compitiendo, que se confíen en lo que hacen y crean, sobre todo, que crean en el trabajo diario que se hace durante la semana. Y bueno, eso al final, cuando tú pones tanto en el asador para que salgan las cosas bien, al final, tarde o temprano, la suerte que antes no daba el baloncito en el palo, se salía, pues ahora da el baloncito en el palo y se mete para adentro. Y esos son estados de ánimo. Y bueno, yo creo que ahora la plantilla está por un buen estado de ánimo. Ahora lo que hay que conseguir es que esa racha de resultados positivos, que sigan sumando más a la plantilla y que la derrota tarde en aparecer. Claro, digamos que el equipo ahora se lo cree, ¿no? Se cree que no es tan malo, que no es tan feo como pintaban o como decía la clasificación, y que el equipo pues puede aspirar a una pareja mayor, a una, ¿no?, a unas cotas un poco más altas y sobre todo, ¿no?, a no perderle la cara a ningún partido, a ningún rival y a poder puntuar en cualquier sitio, ¿no? En definitiva, el equipo se lo cree, ¿no? Sí, yo desde primera hora sí, yo siempre, por ejemplo, yo siempre he creído en ellos, de que este es el trabajo que llevan. Hay muchos que ya muchos han estado conmigo tanto en juveniles y ahora en el primer equipo, y sé el nivel que tienen. Faltaba eso de que ellos dijeran, joder, coño, este tío ha apostado por mí y me está dando minutos y se lo tengo que demostrar de alguna manera. Y bueno, y ellos al final entran en dinámica de competición, que hay alguno que lo había olvidado. Y ahí están. No hay nada más que verlo, que no hay un entrenamiento que no tenga allí 15 o 16 tíos entrenando. Cosa que últimamente, en los años anteriores, había sido complicado de que se viera. Es una alegría de eso, de tener gente de Ubrique y que tenga 15, 16 tíos entrando durante la semana, y que bueno, llegue el fin de el viernes y tenga la gente que está estudiando fuera y tenga una plantilla de 22 tíos ahí entrenando. Y es que claro, evidentemente tú eres el primero que quieres ganar por ti, Meji, pero también por ellos, ¿no? Y es verdad que eso lo hemos comentado en alguna que otra ocasión, ¿no? Esa frustración de ver que ellos lo están dando todo y que no están consiguiendo esa recompensa. Por ese lado también un cierto alivio, ¿no? Sí, es verdad que ellos tienen un problema muy grande en el banquillo, porque tienen un entrenador que a mí no me gusta perder ni las perlas y lo llevo muy mal. Incluso ayer con el empate hubo gente que me vio allí que estaba con Villa y estaba debatiendo, y es verdad que ellos me estaban diciendo que era un punto, que era un equipo de arriba, pero yo estaba buscando en dónde había fallado, el por qué habíamos empatado el partido cuando tuvimos opciones de haberlo ganado. No me conformo ni con un empate, lo único que a mí me conforma es ganar, y yo siempre se lo digo a ellos. Yo soy ganador 100% y ustedes vais a ser ganadores 100%, queráis o no. Entonces, ese ADN de competición se lo estoy inyectando desde el día que empezamos, desde el primer minuto. A mí no me vale salir a un campo a empatar ni a perder. Yo a todos los campos que voy a intentar ganar. Y si no gano, lo paso muy mal y lo sufre mi familia, porque son los primeros que están conmigo ahí, saben la mala hostia que me sequea durante dos o tres días. Y bueno, ese déficit lo tenía desde que jugaba al fútbol, y como futbolista era un ganador, y ahora como entrenador, pues incluso no te voy a decir todavía más, pero creo que un poco más, porque ahí ya yo no tengo la opción de poder decantar un resultado a mi favor. Lo tengo que hacer que lo decidan los futbolistas, lo que yo diría. Pero bueno, es lo que yo digo. Hay que trabajar, estar siempre toda la semana en alerta, tener todos los automatismos del equipo bien trabajados, el equipo rival bien trabajado también en el tema de cómo juegan, y bueno, yo sé que eso tarde o temprano da su fruto, y esperemos que este año por lo menos nos deje la clara, por lo menos la aspiración que teníamos desde el principio de temporada, que era mínimo mantener el equipo en la categoría. ¿Qué le queda, digamos, ahora ya una vez que ya, bueno, pues se ha adaptado el equipo, ya ha pasado esa fase de adaptación, de tomarle el pulso a la categoría, el coger esa dinámica competitiva, ¿no?, para aquellos jugadores pues que llevaban algún tiempo, alguna temporada han estado sin competir. Ahora mismo, Meji, de cara a este inicio de año, ¿dónde está, digamos, el próximo objetivo? ¿Dónde está el margen, el siguiente margen de mejora? ¿Cuál es el siguiente escalón a subir? El siguiente margen de escalón a seguir es que no nos vale nada más que ganar. Ahora mismo el techo es lo que yo le dije el otro día, el techo lo vaya por ustedes, pero no me voy a conformar no quiero ser un entrenador conformista, entonces no quiero futbolista conformista. El decir que si quedan 14 o 13 partidos de liga, quiero los 13 partidos de liga ganados. Sé que no se va a conseguir porque es muy complicado, pero por lo menos el 60 o el 70% de los partidos los quiero mínimo ganados. Después, que se den o no se den, yo sé que es complicado, pero ahora mismito es lo que yo digo. Vamos a empezar a poner marcador en positivo. El primer partido de liga con Balona fue tuvimos una derrota de un 2-1. Uh-huh. Pues bueno, ya el primer envite entre los dos equipos pues ha sido un empate. Ya en la segunda vuelta ya vamos sacando un punto más, claro, de la segunda. Uh-huh. Pues ahí es donde yo me voy a basar ahora. Por ejemplo, esta semana que entra tenemos el partido de Algeciras, aquí lo perdimos 2-1, tenemos que poner la balanza en positivo con ellos. Es decir, que vamos a ir allí a ganar mínimo. Uh-huh. Lo que no sea ganar para mí va a ser una desilusión o buscar otra vez otro argumento para que la semana siguiente volvamos a ganar. Uh-huh. Ese es el objetivo ahora mismo que yo tengo de la plantilla. Uh-huh. Claro, ir mejorando todos los resultados. Y bueno, ahora hablamos de Algeciras y Gédula. Bonita semana, Melli, para, bueno, viene en buen momento, ¿no? Ahora mismo, pues, esto también se comenta, ¿no? Igual que tú ves, pues este lleva tantos partidos sin ganar, pues los equipos también ven que el Ubrique lleva 4 partidos sin ganar, lleva 2 meses sin perder, desde el 16 de noviembre. Y bueno, pues una semana en la que os vais a medir al Gédula, décimo clasificado con 20 puntos, y al Algeciras, decimocuarto clasificado, con 13 puntos, uno que está 2 puestos por arriba y otro que está 2 puestos por abajo, o sea, rivales prácticamente de vuestro nivel, de vuestra zona, y qué importante sería conseguir estos triunfos, qué importante es esta semana. Yo lo que le dije a ellos esta semana fue de semana de 9 puntos, es verdad que ya no se va a poder cumplir porque hemos conseguido un empate con la Balona, pero bueno, semana de 7 puntos. Tenemos un punto ya, nos quedan otros 6 puntos que conseguir, y ahí donde va lo que te acabo de decir hace un rato. Yo voy contando las semanas y voy pidiendo puntos al equipo, y el equipo, como yo sé que vamos a salir a ganar todos los partidos que vayamos a jugar, pues bueno, sé que contra Edura voy a exigir los 3 puntos, y el fin de semana que, bueno, Algeciras, que me coge un poco más retirado, también le voy a pedir los 3 puntos, y la semana siguiente volverá a pedirle 3 puntos, y a la siguiente le volverá a pedir 3 puntos. Es decir, ese equipo no va a ir a salir a ningún campo a empatar ni a mirar la tabla clasificatoria. Yo lo que le digo, ¿se pueden conseguir 3 puntos en toda la semana? Sí, ¿no? Pues entonces vamos a ir buscando el objetivo de ganar toda la semana. Claro. Y es la única idea que tengo yo de la plantilla. Ellos saben muy bien lo que quiero, sabemos las diferentes variantes del juego que podemos hacer, los cambios que podemos hacer. Entonces, tenemos argumentos suficientes para poder ganar en cualquier lado. Entonces, objetivo, Gédula, que es lo más cercano, que lo tenemos en 3 semanas, lo vamos a tener en 3 semanas, pues le voy a pedir 3 puntos. Y mañana haremos el plan de partido y trabajaremos para conseguir los 3 puntos. Te quería preguntar eso, porque la web de la federación está previsto para este miércoles 14 de enero. ¿Cuándo se va a disputar ese partido, si es así el miércoles o no, y cómo se prepara? Doble pregunta, eso por un lado, y cómo se prepara una semana con 2 partidos tan seguidos, Melli. Bueno, yo lo que le di el otro día a ellos, esto somos un equipo de Champions, jugamos durante los fines de semana y tenemos algún partido entre semanas, ¿no? Mm. Bueno, esto es muy sencillo. Tú, cuando terminas un partido, en menos de 24 horas no puedes meter una carga a ningún futbolista, y la carga más fuerte que hay es un partido de competición. Es decir, que lo que se suele hacer, pues viendo que tenemos que jugar, pues haremos una recuperación y después trabajaremos un poco de modelo de juego y plan de partido de cómo vamos a salir con Gédula. Y después una finalización, no se puede hacer más nada, no puede meter una carga, no puede hacer nada, y bueno, jugaríamos el miércoles, y el jueves haríamos un trabajito de recuperación y un poco de plan de partido, y ya el viernes trabajaríamos otra vez la finalización como si fuera una semana normal, y la velocidad de reacción, y es lo que está estipulado ahora mismo. Uh-huh. Todo lo que salga de eso no es válido, porque no puede meter carga de trabajo durante la semana sabiendo que tiene 3 semanas. Entonces, como yo le digo a ellos, somos un equipo, esta semana tenemos un trabajo de Champions, claro. De partido esta semana. Sí, sí, sí, además las piernas, lo físico lo van a acusar, ¿no? Ese esfuerzo de tres partidos en siete días. ¿Se va a jugar el miércoles finalmente entonces, Melli? Por ahora sí, te puesto el miércoles a las 9 de la noche. Todo lo que sea, es verdad que hay una opción de poder al menos jugar el mismo viernes, pero bueno, ahora mismo lo que está estipulado es el miércoles, pues bueno, preparado para el miércoles, y si al final se cambiara para el viernes, pues bueno, pues cambiaríamos un poquito el trabajo semanal y nada, y trabajaríamos pensando en el viernes. Uh-huh. Cambia mucho eso, son dos rivales muy diferentes, me refiero, cambia mucho el plan de partido con respecto a uno con respecto a otro. Sí, cambia un poco porque Gédula es un equipo que juega muy directo, un equipo que su fortaleza la tiene a balón parado, a buscando un fallo tuyo. Y bueno, y Algeciras no, Algeciras es un equipo que te empieza proponiendo algo, te atrae hacia tu campo y después es verdad que juegan, le gusta jugar con los extremos que son rápidos y buscar una jugada siempre en frontal del área, nunca buscan centros laterales para una finalización directa. Entonces cambia un poquito el discurso, pero bueno, a decirlo ya se verá este fin de semana, veremos los vídeos de ellos y tomaremos una decisión también sobre este aspecto. Melli, ¿qué más? ¿Con qué último mensaje no nos quedamos? Sí que a la espera, sobre todo, que se confirme o no, nos lo trasladáis, nosotros lo hacemos público, la fecha y la hora del partido, sobre todo por ser en casa, porque es el que vaya a jugar aquí en el Barbadillo. Como te decía, ¿con qué último mensaje nos quedamos? Bueno, pues yo el mensaje más grande es del agradecimiento a toda la gente que va a vernos, siempre con el respeto adecuado, sin que tomen algún cariz que no sea lo que es animar a la plantilla y nada, y espera que sigan apoyando a este equipo y que espero que esta segunda vuelta traiga mucho resultado positivo para nosotros. Pues esperemos que así sea, que la racha se prolongue, Melli. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Un abrazo. Un abrazo, Rubén. Para darte, entregarte mi tiempo, que aunque esta vida son dos días, hay que ir lento, disfrutando cada instante, cada momento. Y si tuviera que decir que tú eres eso, aunque a veces el camino, ya lo sabes, secundaria sin atascos y autopistas de peaje, y llegas antes y todo vale, sin cimientos fuertes, la estructura es frágil. Nos quedamos casi sin tiempo, pero sí queríamos, bueno, ya que los partidos de cantera no nos va a dar tiempo, sí repasar la jornada de esta jornada de 16 de la segunda andaluza, en lo que se han dado los siguientes resultados. Juventud Saluqueña 4, Algeciras 1, Grupo de Empresas Bazán 2, Chipiona 4, es empate a 0 entre Ubrique Club de Fútbol y Real Balompédica Linense, Olvera 1, Bejer Balompié 3, Jimena Athletic 0, Unión Deportiva Tesorillo 0, Chiclana Industrial 4, Nueva Jarilla 1, El Torno 2, San Roque 2 y Jerez Club Deportivo 2, Gédula 3. Estos resultados que dejan la siguiente clasificación. El Torno lidera con 35 puntos, como decíamos al inicio del programa. Le siguen segundo y tercero San Roque y Juventud Saluqueña con 33. 31 tiene Chiclana Industrial, que es cuarto. Quinto, Real Balompédica Linense, 30. Sexto, séptimo y octavo están Olvera, Tesorillo y Chipiona con 23. 22 suma el Bejer. Noveno, décimo es el Gédula, el próximo rival de Lubrique, con 20. 18, un décimo, Grupo de Empresas Bazán. 14 tiene el Lubrique Club de Fútbol, que es duodécimo, y el Jimena Athletic. Con 13 está el Algeciras, que será el rival del fin de semana del Ubrique, decimocuarto con 13 puntos. Penúltimo es el Jerez Club Deportivo con 12. Y cierra la clasificación, una jornada más y con 6 puntos, la Asociación Deportiva de Nueva Jarilla. Si tuviera que decir lo más... Nosotros, que así vamos a poner punto y final a nuestro espacio. Volveremos mañana martes con todo lo que acontece aquí en la tarde. Enseguida, en un ratito, una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Gracias por estar ahí un día más. Adiós. Hay que ir lento, disfrutando cada instante, cada momento. Y si tuviera que decir que tú eres eso, aún aunque a veces el camino ya lo sabes, secundaria sin atascos y autopistas de peaje, y llegas antes y todo vale, sin cimiento fuerte la estructura es frágil. Aunque a veces el camino ya lo sabes, secundaria sin atascos y autopistas de peaje, y llegas antes y todo vale, sin cimiento fuerte la estructura cae. Voy a comprar el mejor cemento y el mejor encofrado, será el paga la estructura que mantenga esta canción de aquí a 100 años, mientras yo viva, flores de colores en la casa más bonita, y que llamen a mi puerta para que sepa que es verdad, que esta vida te devuelve lo que tú le das, que pase el tiempo, que mientras tú rías no habrá pena en este mundo, que haga sombra mi alegría, que tú eres eso.